Con ustedes, una de las canciones más famosas de Pink Floyd, Another Brick in the Wall. Esta canción aparece en el álbum The Wall, el cual fue publicado el 30 de noviembre de 1979. Another Brick in the Wall es una crítica al sistema educativo de esta época, más específicamente al maltrato de los profesores hacia los alumnos, convirtiéndolos en otro ladrillo en la pared. Esta canción tiene un riff característico que cualquiera puede reconocer al instante. La interpretación del cantante, Roger Waters, es muy acorde al significado que quiere expresar la canción. Another Brick in the Wall, lo cual significa otro ladrillo en la pared, pertenece al género rock progresivo. Ganó los premios Juno al sencillo internacional del año y el premio BAFTA a la mejor canción original del momento. También tenemos que nombrar a la película The Wall, la cual fue muy reconocida en todo el mundo. Aunque las nuevas generaciones no escuchan tanto esta canción, las generaciones más adultas recuerdan a la banda y al álbum como una marca importante de su niñez y adolescencia. Por todos estos factores, el estudio piensa que esta canción es muy original y excelente. Por esta razón, deben agregarla a la lista de canciones favoritas. ¡Olé!